Le vamos a dar la bienvenida a Carlos Heller, que seguramente profundizará sobre el tema. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, aquí vos sabés que buena parte del programa, por supuesto, está referido al anuncio que hizo el gobierno este viernes a la tarde, y por eso no lo pudimos dar durante la mañana, y luego la polémica en torno al fin de semana de lo que significa el aumento, el propio Alberto Fernández negando que se trate de un ajuste, señalando que en realidad hay medios de comunicación que desinforman, que buscan imponer una falsa idea de ajuste, ¿no? Y diciendo al final que no te engañan. Bueno, la mirada de Carlos Heller, por favor, sobre el tema. A ver, yo haría, por empezar, una reflexión que hice ya este fin de semana en otras notas periodísticas, así que no es original. ¿Alguien se animaría a decir que si se hubiera aplicado la fórmula que estaba vigente y hubiera continuado la política anterior, los jubilados tendrían un ingreso real mejor que el que van a tener en este nuevo escenario? Porque esa es la pregunta. Después entremos en todos los tecnicismos que querramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la percepción de un jubilado como la de un trabajador está medida en qué puede hacer con esos ingresos. Entonces, aislar un tema y analizar ese tema sin tener en cuenta, por ejemplo, que hace 6 meses o desde fin de año, pero por 6 meses están congeladas las tarifas de los servicios públicos esenciales, o que hubo una reducción del 8% del precio de los medicamentos, que aparece reflejado en el índice de precios que se conoció justamente la semana pasada, donde por primera vez en mucho tiempo el precio de los medicamentos da negativo, es decir, resta en el índice en vez de sumar. O el vademécum que se dio a conocer el otro día de la gratuidad de los 170 principios activos, como dijo la directora del PAMI, que van a ser parte esencial de los recursos que tienen los jubilados, porque nos hemos cansado de decir que los jubilados, por una cosa que no requiere mucho análisis científico, dedican una buena parte de sus ingresos a comprar remedios. Si eso deja de costar, evidentemente es un aumento de los ingresos, y así de corrido. Es decir, yo lo digo porque estoy absolutamente convencido que todos los jubilados, más allá de los que han recibido un aumento nominal superior al que hubieran recibido con la vieja fórmula, están en una mejor situación que la que estarían si se aplica la política anterior, si se hubiera aplicado la política anterior. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, no olvidar que el índice fue suspendido por 180 días para elaborar uno nuevo, que ya fue convocada la comisión que va a tener que trabajar en ese tema, con la idea que para fin de junio eso esté convertido en ley y ese nuevo índice exista, y que todo hay que ponerlo en el marco del conjunto de las políticas que se vienen elaborando. Entonces, de ninguna manera creo que en términos reales los jubilados hayan tenido un ajuste con la aplicación de la nueva fórmula. Ahora, si vos me decís, ¿les alcanza? Y yo digo que no. Uh-huh. Pero eso es un problema que viene de arrastre, el deterioro de las jubilaciones, que se había venido recomponiendo durante el gobierno de Cristina, sobre todo con la aplicación del índice que se había puesto en vigencia, que incluía la evolución de los salarios que le ganaba la inflación y que incluía la recaudación impositiva y la previsional, pero que también tenía aportes solidarios como un porcentaje del fondo sojero y de otras cuestiones para generar la masa de recursos para poder afrontar esa mejora en las jubilaciones. Todo eso fue desarmado en la gestión macrista y todas esas son cosas sobre las que habrá que trabajar en el futuro y sobre todo en la elaboración del nuevo índice, y todo eso seguramente en mejores condiciones si esa discusión se lleva a cabo cuando tengamos ya definido un horizonte en el tema de la negociación de la deuda. Me parece fundamental, Carlos, por un lado, como decíamos más temprano, lo que estás haciendo, que es contextualizar en el sentido de no dar una medida por separado, sino lograr una concatenación porque aquí lo que hay es un paquete de medidas y son políticas públicas que se están aplicando a la par, ¿no? La suspensión de las tarifas, el vademécum, la nueva forma de calcular, pero por este trimestre. Y ahí viene entonces la pregunta. Más temprano hablábamos con Miguel Fernández Pastor, que analizó, por supuesto, como positiva la noticia y que incluso es injusto decir que se ajuste, porque hay mayor gasto, mayor inversión, si querés, que antes. Pero lo que él decía era que creía que podía llegar a haber cierto margen en estos tres meses próximos para analizar la situación de bache que se da entre quienes cobran más de 16.200 y hasta 40.000-50.000 pesos. Sí. A ver, primero, Fernández Pastor sabe más que yo del tema y porque es un especialista, está dedicado a este tema. Yo he compartido con él varias veces paneles periodísticos y demás, y es una palabra autorizada y responsable, las dos cosas. Nadie puede decir que alguien que gana 20.000 pesos gana mucho, es una tontería, está mal planteado el término de la discusión. Lo que estamos diciendo es si hubo o no un ajuste y si lo que se viene haciendo va en la dirección de lo que hay que hacer. Yo quiero recordar una cuestión que es elemental, pero hay que recordarla cada vez. El gobierno asume y dice estamos en un pantano, creo que usó el término Alberto Fernández. La situación es un desastre, se la mire por donde se la mire, y hay que arrancar desde ahí. Y vamos a tomar medidas de alivio para ir en auxilio de los que están peor, mientras discutimos el camino, el sendero para tomar las medidas de fondo que nos permitan salir del pantano. Creo que, que ese es el enfoque y por eso no se pueden aislar las medidas. Mirá, yo, vos sabés que soy siempre papelero y ando con las carpetitas y algunos me cargan por las carpetitas. El 13 de mayo del 2018, no es una fecha casual, el 8, una semana antes, Macri había informado de la solicitud de un préstamo al Fondo Monetario, que dijo era de manera preventiva porque era una plata que no íbamos a usar. 5 días después yo escribí en una nota de Tiempo Argentino: todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. 13 de mayo de el 2018. Creo que si no vemos la película y no vemos todo lo que ha pasado desde aquel mayo del 2018, para tomarlo como un punto de referencia, en el que se acelera todo el proceso de ajuste, y no entendemos cuál es la situación que recibe el actual gobierno. Por eso yo decía la semana pasada, o no creemos en la descripción que nosotros hacíamos de lo que Macri dejó, o creemos en la magia. Uh-huh. Otra vez que también quiero decir que en aquella fecha, no, en mayo del 2019, en otro diario, en Ámbito Financiero, escribí una nota donde hablo de otra cosa que está en la polémica y que me voy a permitir leer. Insisto, mayo del 2019, 16 de mayo del 2019. Por presión del gobierno de Donald Trump, la autorización del fondo para intervenir con los recursos prestados para estabilizar el tipo de cambio da vía libre para facilitar la fuga de capitales, lo cual impacta en los dólares disponibles para pagar la deuda en los próximos años. Va contra el propio estatuto del organismo, que no permite utilizar los fondos para financiar la salida de capitales. Y hay algo que mucho no se conoce. En ciertos casos, la situación actual de Argentina encaja perfectamente, el convenio constitutivo permite, según el artículo sexto, el uso de herramientas de control de capitales, aunque el gobierno no está dispuesto a aplicarlas, aún a riesgo de seguir hipotecando al país. Queda claro que alternativas siempre existen. Digo por esa otra polémica que también está instalada, y para dejar claro que no es hacer seguidismo decir que el fondo ha incumplido con el estatuto, porque yo lo tengo escrito en mayo del año pasado. Claro. Además, Carlos, la falta de asociación también de todos los temas, ¿no? Porque, por supuesto, queda claro por qué la comunicación concentrada no lo hace, pero no podemos dejar de ver lo que ha sido denunciado, como vos estabas señalando, por buena parte también del Frente de Todos, del Frente Ciudadano, del kirchnerismo, de distintos espacios, que hay que investigar lo que ocurrió con el mayor crédito que ha dado el Fondo Monetario Internacional por el volumen en toda su historia y la fuga de capitales, porque todos esos dineros, una vez que se fugan, por supuesto, no están quedando en nuestro país, que bien podrían haber ido a los bolsillos de jubilados y jubiladas. Sí, bueno, las cosas no son así de directas, pero sí. Creo que al respecto también, el otro día se dijo, lo dijo el ministro en el Congreso, que el Poder Ejecutivo iba a pedir la convocatoria a la Constitución al inmediato de la Comisión Mixta Parlamentaria de Seguimiento de la Deuda Externa. Y ese es el ámbito que tiene que hacer los análisis correspondientes respecto de cómo el país se ha endeudado y las responsabilidades que al respecto pudiera haber. Desde luego que hay dos tipos de responsabilidades. Si hay responsabilidades de tipo penal, es un tema que tiene que tomar la justicia. Las otras son las responsabilidades de tipo político, de las decisiones tomadas en contra del interés de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos del país, que esas no siempre tienen encuadre judicial. Nosotros mismos hemos cuestionado el encuadre judicial que la administración de Macri hacía de ciertas decisiones de política económica que tomó el gobierno de Cristina, que se pueden discutir desde el punto de vista de su conveniencia o no, de su acierto o no, pero que no necesariamente eso implica que sean judiciables. Y eso aplica también en este caso. Yo no digo ni que sean ni que no sean, porque no estoy en condiciones de hacerlo, pero digo, hay dos juicios para hacer, o dos análisis para hacer. El que tiene que ver con la gestión y con las decisiones políticas que se tomaron y la conveniencia o no de esas decisiones políticas, y ese es un análisis. El otro, la eventualidad de la comisión de delitos. Si hay delitos, es un tema que tiene que ser tomado por la justicia. No es el Poder Legislativo el que investiga delitos, ni siquiera es el Poder Judicial el que investiga delitos, el Poder Ejecutivo el que investiga delitos. Para eso existe el Poder Judicial. Pero creo que la ciudadanía merece entender definitivamente qué es lo que pasó, y también la discusión sobre la corresponsabilidad tiene que ver con la negociación que vendrá con el, lo que se está llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente, yo estoy convencido, y por eso traigo la cita de algo escrito hace bastante tiempo ya al respecto de la corresponsabilidad, insisto, 16 de mayo del 2019, está escrito, en este caso por mí, donde si hay corresponsabilidad, tiene que haber también corresponsabilidad a la hora de hacerse cargo del daño. Y no puede ser que el fondo pretenda que todo sea cargado sobre las espaldas del pueblo argentino y que el fondo no asuma una parte de esa responsabilidad por haber actuado, digamos, para decirlo suavemente, de manera negligente en cuanto al cumplimiento de sus propias normas para el otorgamiento de crédito. Entonces, pero este es un argumento que Argentina está utilizando, uh-huh. Porque no es que lo dijo Cristina, lo dijo Alberto, lo dijo el ministro de Economía, es decir, es una posición que el país tiene, en algunas expresiones tiene más demencia y en otras parece dicho de una manera más cuidada, pero creo que la idea de la corresponsabilidad del Fondo Monetario con el gobierno argentino, la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, aparece claramente en los hechos, no hace falta demasiado análisis para afirmarlo. Sobre todo, Carlos, creo que también adquiere relevancia con una noticia del fin de semana, no sé si la leíste, la publicó The Economist, que una economista jefa del Banco Mundial, Penélope Goldberg, terminó renunciando al cargo después de una investigación interna que no quisieron que saliera a la luz sobre el presunto desvío de fondos de ayuda de organismos multilaterales a países en desarrollo, pero hacia paraísos financieros, al final de cuentas. Es decir, que este es un tema de investigación incluso en el propio Banco Mundial. Pero bueno, está bien, pero esos temas, por eso digo, y vos ves, hay varias maneras seguramente de resolverla. Una es barrer abajo de la alfombra, que parece ser esto que vos estás comentando, un funcionario al que se le pide la renuncia para que el tema no avance, y otra sería investigar a fondo esta cuestión. Si vos querés investigar a fondo esta cuestión, tendrías que preguntarte por qué persisten los paraísos fiscales, en primer lugar, de quién son, quiénes son, territorio de qué países son los paraísos fiscales, Cintia. Porque aquí cuando se les escapa un poquito la cosa de control, alguien va al sacrificio, pero el tema es ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es por qué siguen existiendo estos mecanismos que permiten evasiones o elusiones impositivas de magnitudes como las que el otro día comentábamos, denunció el Papa Francisco en ese seminario en el que también participó el ministro de Economía argentino. Porque el fondo de la cuestión es ese, si no, vos dejás abierta la puerta y después cada tanto sancionás a alguno para decir que estás actuando sobre el tema, pero sobre el fondo de la cuestión es sobre lo que hay que actuar. Y si se actuara sobre el fondo de la cuestión, eso está en manos de los países centrales. El G20 debe ser el titular de todos los paraísos fiscales que hay en el mundo. No creo que haya ningún paraíso fiscal que no pertenezca a un país del G20. Sí, que de hecho uno siempre menciona Suiza, pero tenemos Delaware, por dar un ejemplo, en Estados Unidos. Tenés Londres. También. Que es el principal paraíso fiscal del mundo. Porque siempre cuando se habla de paraísos fiscales uno piensa en Caimán, en Seychelles, todas esas islas que también son territorio de los países centrales. Claro. No son países independientes. Y donde se produce una fuga de recursos que seguramente alcanzaría para resolver todos los problemas y que estas discusiones que tenemos no existan. Qué sé yo, yo hoy leía, y parece no tener nada que ver con el tema, pero está dando vuelta todo el tema Vicentín. Sí. La primera cuestión que yo observo es, ¿qué razón puede tener una empresa exportadora argentina para abrir una filial en el Uruguay? Excepto triangular una exportación porque tiene una menor tributación fiscal. Uh-huh. Más allá del crédito, yo estoy diciendo ya una cosa mucho más profunda. De los mecanismos de elusión que se toleran, y por el cual los países como la Argentina se quedan sin importantísimos recursos que no perciben. Entonces son cosas de fondo sobre las que habrá que trabajar, y vamos a decirlo, no se pueden resolver desde la Argentina. Nosotros podemos denunciarlo, podemos ir a los organismos a plantearlo, pero requieren de decisiones que están en manos de los países centrales, que son quienes son los dueños de esos lugares, y creo que además son los interesados en que sigan existiendo, porque hace a los negocios que las grandes compañías, la mayoría de origen de sus propios países, aprovechan para hacer enormes negocios a costa de la inmensa mayoría de la población mundial. Así es, un tema de altísima complejidad, pero que tal vez sea nodular, ¿no? Que sea la clave de cómo funciona el sistema en la actualidad, claro. Eso permanentemente, efectivamente, porque en este mundo interconectado, globalizado y financiarizado, es por allí por donde se va lo principal de los recursos que se fugan de los países, y siempre se fugan de los países de la periferia hacia los países centrales, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa que no hay que dejar de considerar, aunque también las corporaciones fugan desde los países centrales, porque en eso no tienen demasiado prurito. No tiene bandera, sí, tal cual. No tienen bandera, exactamente. Bueno, la única bandera que tiene es la divisa. Sí, la divisa, y donde tengan que poner menos recursos. Carlos, la última cortita, porque en realidad me quedan 2 minutos y algo, pero no la quiero dejar pasar. Solo el cronista lo llevó a la tapa. Arranca el plan de pagos de la AFIP, dice, para rescatar a las pymes. Son 120 cuotas que la inscripción empieza hoy de la moratoria. Me parece una medida también muy importante para el momento que vive la Argentina. Hoy se empieza la inscripción, fue anunciada ya hace un par de semanas. Uh-huh. Es una gran medida de alivio a las pymes. No es solo las 120 cuotas, hay una... se suspenden todas las acciones penales, porque muchas de estos pequeños empresarios están con juicios penales por la AFIP. Se suspenden todos los embargos, así que van a poder volver a operar con normalidad, tener una cuenta bancaria y no tener que ir a una cueva a reventar un cheque cuando tienen un cheque, porque no podían operar con los bancos. Hay una fuerte reducción de los intereses que pagarán por esas cuotas hacia adelante, y hay un periodo de gracia en el que no pagarán nada para poder arrancar y poder también poner en marcha su propia maquinaria que genere ingresos para poder empezar a pagar las cuotas. Es decir, todo forma parte de este plan de volver a ser un país normal, confiable, tranquilo, como decía el otro día Guzmán, donde toda esta locura se pueda tranquilizar y dejemos de estar viviendo tan el día a día y podamos tener una perspectiva un poquito más grande, más amplia. Y mientras tanto, estas medidas, insisto, son, como se han definido, alivios, como es un alivio a la baja en las tasas de interés del sistema financiero, todo apuntando a que después que se resuelva el tema de la negociación de la deuda, podamos entrar a discutir programas de más amplitud y de más profundidad. Entendidísimo. Carlos, ¿nos vamos a reencontrar mañana? Hasta mañana. Perfecto, entonces, muchísimas gracias, y mañana podemos analizar la situación del Congreso, ¿no? Que ya van concluyendo las extraordinarias, y ahí tienen, además de los pliegos de embajadores, a ver si sale la ley de góndolas. Los pliegos de los embajadores, la ley de góndolas, son dos temas del Senado. Mm. Está bien, pero digo, lo trató a, sí, la ley de góndolas y los pliegos de embajadores en materia exclusiva del Senado. Correcto, pero digo, concluyen las extraordinarias y digo, para hablar un poco de lo que ocurrirá allí en el Congreso. Sí, cómo no, no hay problema, ¿no? Pero te hago solo la aclaración. Sí, señor, así es. Usted está en la Cámara de Diputados y esto es de senadores. Hasta mañana. Adiós, hasta mañana. Ahí lo escuchabas a Carlos Heller y como todas las mañanas, cuando lo saludo, le tengo que dar la bienvenida al señor Roberto Carlos Fabián Caballero.